La historia comienza con una familia rusa que se instala en Argentina porque un conocido del padre les asegura que ahí van a tener una vida mejor. Entonces, llegan, el conocido les consigue rápidamente residencia y laburo, e inclusive tienen un nuevo hijo. Pero el padre descubre que para la persona que está trabajando no es una persona legal, pero al intentar escapar, él es asesinado junto a su esposa. Los niños sobreviven y cuando la hija se hace mayor, inicia su búsqueda de venganza contra esas personas que mataron a sus padres.